Son las 5 de la mañana en Canarias. La actividad lectiva en todos los centros educativos de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, en la isla de La Palma, han sido suspendidos como consecuencia de la erupción volcánica producida en la isla a lo largo de la tarde de este domingo, según ha informado la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. La medida, adoptada por el Departamento Educativo en coordinación con el Cabildo de La Palma, se aplicará inicialmente durante la jornada de este lunes, 20 de septiembre, aunque su continuidad estará condicionada por la evolución de esta situación. También hay que destacar que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se desplazaron anoche a la isla de La Palma para sumarse al dispositivo de emergencia desplegado con motivo de la erupción registrada en la zona de Cabeza de Vaca, en El Paso. Asimismo, también se unirá al operativo personal de medio ambiente de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria y de bomberos de Gran Canaria. Anteriormente lo habían hecho los bomberos de Tenerife, además de la Policía Canaria. El Plan de Emergencia Volcánico de Canarias, el PEVOLCA, elevó el semáforo a rojo al nivel de alerta a petición del Cabildo de La Palma. Y también el operativo de los bomberos desplazados a La Palma, en forma de que su labor se centra en los conatos de incendio generados en los márgenes de la colada que no lleguen a las viviendas más próximas. También es una de las cuestiones que llamó la atención en la tarde de este domingo, era la posibilidad de desvío de aviones por la nube que se estaba generando con la erupción volcánica. No hubo problemas, hubo algún desvío de ruta, pero no desvío de destino. Hablamos esta pasada noche con un controlador aéreo, con Bruno Brusini, de la Torre de Control de Gran Canaria. Esta es la entrevista y esto es lo que nos explicaba de las circunstancias que se suelen dar en el espacio aéreo cuando hay incidencia volcánica. Para conocer un poquito cómo puede afectar un volcán a la navegación aérea, vamos a saludar a un controlador aéreo, en este caso de la Torre de Gran Canaria. Bruno Brusini, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Encantado de estar con ustedes otra vez. Bueno, pues el tema del tráfico aéreo depende de Enaire y en este caso, con el volcán de La Palma, no ha habido ninguna manifestación para cancelar o limitar el tráfico aéreo a la Isla Bonita, ¿no? No, de momento no. Hubo un vuelo hacia La Palma que al ver la erupción tan reciente por procedimiento de compañía sí que volvió al aeropuerto de salida. Un avión proveniente de Ámsterdam que hizo un par de esperas y después entró en sentido contrario a la aproximación, pero de momento la afección es relativamente limitada. Es verdad que según la cuenta de controladores en Twitter, los vuelos que iban a Tenerife Sur, con la configuración de viento que había, normalmente pasan entre Tenerife y La Gomera para aterrizar, en Tenerife Sur, y a lo largo de esta tarde han entrado entre Gran Canaria y Tenerife, como digamos para poner un poquito de distancia de la posible nube de ceniza proveniente de La Palma. Porque el problema, uno, claro, que en esto no entiende mucho, pues piensa que lo peor es el hecho de la visibilidad que puedan tener los aviones por la nube de humo y cenizas que se genera. Pero ese no es el mayor problema. No, desde luego que no. Por visibilidad no es. Un avión puede volar con visibilidad prácticamente cero, excepto en el momento del aterrizaje. De resto, vemos todos los días, cuando alguien coge un vuelo, que el avión se mete en nubes perfectamente y no hay problema, incluso durante minutos en nubes. El problema viene por la composición de la ceniza de los volcanes. Hubo un incidente en 1982, por un vuelo de British Airways de Londres a Australia, que inadvertidamente se metió en una nube de ceniza. Los pilotos vieron en el parabrisas del avión los llamados fuegos de San Telmo, que es una descarga de electricidad estática que produce como unos pequeños rayitos azules que suelen estar relacionados con la estática de tormentas. Y claro, interpretaron que podía haber una tormenta cerca. Pusieron los sistemas antihielo, cinturones encendidos, los pasajeros, la tripulación de cabina volvió a sus asientos. Sin embargo, no detectaban nubes con el radar de meteorología del avión. No había humedad en el cielo delante de ellos. Entonces desconocían qué es lo que pasaba hasta que empezaron a apreciar un olor a quemado. Dijeron, bueno, será alguien que está fumando. En esa época se podía fumar en los aviones. Y después olor a azufre. Entonces ya ahí empezaron a sospechar y poco después empezaron a fallar los motores uno a uno. Era un 747 y los cuatro motores fallaron. Esto es lo que hace la ceniza volcánica. ¿En qué con la composición que tiene. ¿De qué año estamos hablando? 1982. Claro, ha llovido bastante. Ha mejorado mucho la cuestión de la seguridad aérea, ¿no? Exacto. Desde luego, este incidente se saldó sin víctimas en el momento en el que pudieron recuperar los motores, ¿no? Básicamente la ceniza lo que hace es se mete en cualquier rendija que encuentra del avión, en los instrumentos de medición de velocidad, en los mismos motores, por la temperatura de los motores, se derrite el componente de la ceniza y básicamente lo atasca. En este avión lo que pasó es que al final los motores apagados, pues, obviamente se enfriaron y esa ceniza se solidificó y cayó. Claro, por esto los aviones no vuelan dentro de ceniza volcánica. No es un tema de visibilidad, es un tema de funcionamiento de los motores, de no pasar en medio de una nube que básicamente actúa como una lima en la estructura del avión, que puede incluso dejar sin visibilidad a los pilotos, pero porque lima el cristal. Y de ahí que existan una serie de procedimientos para detectar estas nubes, informar a las tripulaciones de las nubes y obviamente que eviten volar en ese espacio aéreo afectado. Esto fue básicamente lo que pasó en 2010 con el volcán islandés. Que, claro, esta nube, por lo visto, la mezcla entre el tipo de volcán, la existencia de hielo, causó unas nubes que tuvieron muchísima proyección vertical, se extendieron muchísimo a lo largo de Europa, con la consiguiente cancelación de hasta 20.000 vuelos. No parece que vaya a ser el caso de Canarias. La nube, según informa el Centro de Alerta de Ceniza Volcánica de Toulouse, que sería el que se encarga de, pues, prácticamente la integridad de Europa, África, incluso hasta India, este es el centro que emite todas las alertas relacionadas con ceniza volcánica. Normalmente suele estar el Etna, que es en erupción perpetua, digamos, y hoy ya se añadió el de La Palma. En su última actualización, con los datos que estoy viendo ahora, de hace una hora y media, que es la última actualización, la nube de ceniza llega aproximadamente a unos 8.000 pies de altura, no llega a 3 kilómetros, por tanto no está afectando a las altitudes de crucero de las aeronaves. Habrá que ver la evolución, eso sí. Cómo va evolucionando en altitud y especialmente en dirección. Sí, porque ahora mismo todavía el volcán no tiene 12 horas todavía expulsando magma, ¿no? Por lo que se entiende, que me imagino que esa nube irá creciendo a medida que vayan pasando los días. Exacto, sí, hombre, aquí alguien, un experto en meteorología, te lo podrá obviamente confirmar mejor. Lo que sabemos nosotros es que, obviamente, si esa nube de ceniza lleva una dirección tendiendo hacia el este, es donde mayor afección puede haber. Porque ya estaríamos hablando de que puede afectar a Tenerife Sur, Gran Canaria, con una componente un poquito más al norte, a lo mejor Fuerteventura. Habrá que ver cómo evoluciona y habrá que estar alerta. Pero como te digo, de momento la afección está siendo prácticamente mínima. De vía, de ruta, ¿vale? Que no de aeródromo, todo el mundo aterrizado en donde tenía su destino. Claro, eso sí es importante. Es decir, claro, desvío de ruta, pero no de destino. Eso es muy importante. Es decir, la aproximación la han hecho por una ruta alternativa, pero han aterrizado donde tenían que aterrizar, ¿no? Exacto, que ese ha sido el caso de Tenerife Sur. Hacen normalmente la aproximación, como te comentaba antes, entre La Gomera y Tenerife, así en ese carrilito hacia el sur, y ahora, sin embargo, lo han hecho por el otro lado, entre Tenerife y Gran Canaria. ¿Qué supone eso? Pues más carga de trabajo para los controladores, tener que prestar mucha más atención a la operación, una operativa que es un poco diferente a la que estamos acostumbrados, en este caso los compañeros del centro de control, pero bueno, es manejable. Nosotros ayudamos en la medida que podamos. Obviamente la decisión de volar, no volar, o la ruta que quieren seguir, eso depende de las aeronaves, la tripulación, de las compañías, etcétera, y nosotros ponemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance para facilitarlo y también garantizar la seguridad, por supuesto. Además, también hay que destacar que incluso los controladores a nivel nacional pues elogiaban el trabajo de los controladores en el archipiélago, justamente por esas nuevas rutas que tenían que brindar al tráfico aéreo que llegaba al archipiélago. Sí, es que además es una situación bastante peculiar porque las rutas de salida siguen siendo las mismas. Por tanto, los compañeros del centro de control tenían cruces entre las salidas y las llegadas y tenían que mantener una separación vertical, lateral, para compaginar ese flujo de tráfico que suele estar, que está diseñado para que unos entren por un sitio y salgan por otro. Ahora estaban entrando y saliendo por el mismo carril. Por tanto, sí, es más trabajo, es más estrés, mucha más atención, pero nos facilitamos todo en la medida de lo posible, obviamente, es nuestro trabajo. Pues Bruno Brusini, controlador aéreo de la Torre de Control de Gran Canaria, muchísimas gracias por explicarnos pues lo que sucede en una situación como esta y también por aclarar que ahora mismo la situación es de máxima tranquilidad. Es decir, no se ven afectados. Si alguien nos está escuchando y tiene que volar mañana, que esté tranquilo, que ahora mismo no hay ningún problema en cuestión de vuelo. De momento así es. Esperemos las novedades del centro de vigilancia de Ceniza, a ver cuál es el pronóstico para mañana, y sobre todo estar atentos a los expertos de meteorología, que son los que sabrán determinar la evolución de la pluma de ceniza. Pues Bruno Brusini, muchísimas gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Canarias. Muy buena noche. Un placer, como siempre. Buenas noches. Pues son las 5 y 11 minutos de la mañana en Canarias. Volveremos con más información a las 5:30 de la mañana, dentro de aproximadamente unos 18 minutos. Saludos. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma.